Pisando el lambo, te gusta como te lo lambo. Mi negro ganado, papi, todo el cash. El auto rebotando suspensión, no hay bash. Al piso, al piso. Hace sonar el acordeón. DJ Nike. Estuve pensando en ti. Entregaste tus besos. Primero.